Muy bien, continuamos. En La Venganza Será Terrible, estamos acá en nuestro galponcito de la calle Gorriti, 5963, mañana hay matiné, más temprano, 8:30 de la noche, los esperamos aquí, con todo baldeado y limpio. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, llévame a un hotel 5 estrellas. Qué lindo. Un informe completo de nuestro equipo de producción para saber qué puede usted esperar o qué puede usted exigir. Sí, señor. De un hotel 5 estrellas, porque yo ya estoy cansada. Apenas llega, sí. De que me vendan gato por liebre, señor, y que quieran cobrarme 5 estrellas cuando este hotel apenas si tiene una. Bueno, ¿a dónde está el baño privado, señor? Allá, señora, fíjese. Pero ese no es privado, en este mismo momento lo está usando otro señor, como puedo ver a través del vidrio esmerilado de la puerta del excusado. Porque todavía no hizo el check-out el señor. Ah. Usted el check-in, sí. ¿Lo tiene a qué hora? Usted tiene que bueno, ingresar. Bueno, tengo 12 menos 10 de la noche tengo el check-in, sí. Y 12 y 10 tengo el check-out. Sí. Sí, es muy breve la estadía. Es muy breve la estadía acá, sí. Es de 12 menos 10 a 12 y 10. ¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal? Era yo la señora. Era usted, pero puedo ser yo. ¿Qué tal? Ay, estoy cansada de que me tomen para el churrete. No, señora, es que somos exigentes con el check-in y el check-out. Para tener tiempo nosotros de limpiar todo. ¿Pues sabe cómo dejan las habitaciones? Ah, sí, me han dicho, ¿no es cierto? Y acá la gente paga 5 estrellas, se cree que es dueña de todo. Claro, pero se tarda mucho en limpiar. Sí, todo, casi ¿quién todo lo dice eso, usted o yo? Yo lo digo. Ah, bien. Como gerente del hotel. Vengo a quejarme entonces como pasajera del hotel. Mire, para resarcirla. Ay, cómo me gustaría que me resarcieran de arriba abajo. Por eso vine a este hotel. ¿Es verdad que aquí, en este hotel, hay coso, hay, ¿cómo se llama? Casi. Aguas termales. Ah, las aguas termales. Aguas termales, porque me dijeron que curan todas las enfermedades, y yo tengo todas las enfermedades, creo que hay 2 o 3 que no las tengo, sí. Pero no importa. Y acá usted se ahora, ve... las aguas termales, ¿dónde hay? ¿Adentro la pieza o tengo que yo salir por ahí a lavarme entre los yuyos? No, no, nosotros tenemos un sistema que trae el agua termal desde la napa... ¿Napa de cuá? Desde la napa termal. Sí. Y desemboca, si usted tiene, por ejemplo, la suite Gran Terma... Sí, ¿qué tal? ¿Usted tomó la suite Gran Terma? No, no, yo agarré una sencilla. No, la sencilla no va a la que da un pasillo. Bueno, esa la 104. Tiene... No. La 104 tiene que tomar la combi que la lleva hasta la terma, son de 76 sí. kilómetros. Bueno, ¿y cuál es la más lujosa que me trae? Que yo directamente me siente y me siente arriba de la agüita calentita. Ahora, siempre que no esté muy calentita. No, bueno, la suite Gran Terma tiene todas las aguas termales en los propios sanitarios. Usted abre la ducha, sí. Le sale agua de termal. No me digas. La canilla, agua termal. ¿Y para tomar? No se toma el agua termal. A mí me dijeron que te morís, pero como un esfuerzo, como dije. No, no sé cómo se muere un esfuerzo, pero... No, pero ahí retorciéndote. Bueno, no... ¿Y qué agua puedo tomar yo, digamos? Agua mineral, un agua envasada. ¿Y de dónde la saco? Y nosotros se la ponemos ahí en la heladerita. Pero me la cobran, señor. Ahí leí sí, la lista de precios, el agua termal vale 800 pesos. No, bueno, el agua mineral sí... Vale 800 pesos, pero con el descuento. ¿Usted vino con el descuento? Yo vine con el descuento, sí, del sindicato. Bueno, ya le quedan de 7.95 o 7.96. Ah, está muy bien. 7.95. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy un hombre, ¿cómo le va? Ah, mire, menos mal que me lo aprovecho que se fue esta señora de recién para preguntarle si tiene, digamos, una habitación como para luna de miel. ¿Para luna de miel o como para...? ¿Qué me guiña el ojo, señor? ¿Cómo para luna de miel? ¿Me entiende? No tiene por qué ser una luna de miel consagrada en términos legales. Ah, bien. Basta con que lo esté en términos lúbricos. Bueno, nosotros tenemos la suite Gran Terma Erótica. ¿Gran Terma de lo qué? Gran Terma Erótica. Ah, erótica. Erótica. Un momentito que estoy anotando. ¿Qué es? No, no anote. Ah, es... que es igual que la suite Gran Terma, pero con unos tules que cuelgan de los techos. Y, por ejemplo, ¿no tiene cama de agua? Sí, por supuesto. Cama de agua de terma. El colchón de agua. Oh, lo estoy haciendo hablar usted y ya me imagino una situación. Bueno, si no, no me cuenta. Me cuesta mantener la calma. Bueno, no. Nosotros le alquilamos la habitación. A mí no me interesa que me cuente nada. No le estoy contando nada. No, me dice que lo que se imagina. ¿Qué me oyó decir alguna vez? Tiene que ver lo que me decía. No, me interesa. Aquella mujer. No me importa. Los ojos encendidos de lujuria. No, no se lo he contado. No, bueno, no me interesa. Me decía, no. ¿Cómo será la laguna que el chancho la cruza al trote? Bueno, pues, nunca le contaría a semejante. Está bien, señor. Cada uno con lo suyo. Está bien, yo no le digo nada. No le pregunté nada. Pero la habitación cuenta con una cama de colchón de agua. Que recitaba el Martín Fierro al revés. Señor. Y igual hay gente que no quiere el colchón de agua, ¿vio? ¿Qué? Porque... No, ¿por qué? Buenas tardes. Y porque el oleaje... Se le pincha, ¿no? Se le pincha el colchón. Ese, y usted puede tener un inconveniente que puede llegar incluso hasta... Bueno, no lo quiero decir, pero hay gente que se ahoga. No, ¿cómo se va a ahogar, señor? ¿Cómo se va a ahogar con un colchón de agua? Puede ser. Se cae dentro, no puede salir, el pobre hombre, y se ahoga, grita, y todos creen que está viviendo una situación de felicidad marital. Sí. El tipo se muere. Yo he visto a muchos amigos míos que han padecido ese trágico fin, acostumbrados siempre a una dicha que no admitía pausas, todas las noches, dicha. Bueno, un día el tipo se cayó adentro de un fuentón. Empezó a gritar y nadie lo sacó. Señor. Y tanta dicha, miralo ahora. Decían todos. Lo digo como la gente es envidiosa de la dicha ajena. Sí, lo noto. Especialmente acá en estos hoteles de 5 estrellas. Vienen envidiosos nomás. Pero si nosotros... Y vienen y te pasan de ojo la comida, todo eso. No, señor. Mire, aquí nosotros nos hemos ganado... El pan no. Con el sudor de sus... No. El prestigio. Sí. El prestigio que tenemos... Lo ganamos porque somos los más reservados del mundo. Ah, de la eso hotelería. Me interesa mucho. ¿Cuán reservado puede ser usted? 100% reservado. Usted me dice, como me dijo, por ejemplo, Esther Goris, que estuvo la semana pasada acá con el novio. Sí. Me dice... Acá no pasó acá nada. Acá no pasó nada. No. Fin. Y nosotros... Nada. El silencio, ¿escuchó hablar del silencio alguna vez? Propiamente el silencio. Sí, qué bueno, eso está bien, ¿eh? Pues yo me pongo en el lugar de Esther Goris. No, bueno... Casi siempre. Por poner un ejemplo. ¿Y qué más me puede contar de Esther Goris? No, solamente a nivel servicio. ¿Qué servicios sí. usó ella? Ella usó, bueno, por supuesto, este colchón de agua que le estoy... No me guiñe el ojo porque le estoy hablando con seriedad. Ah. Y usó también el baño termal. ¿No tiene fotos? Bueno, en verdad, sí. Foto de seguridad, aunque sea, ¿no? Claro, sacamos algunas fotos por las dudas, por si tenemos algún tipo de... Sí. A ver. Por favor, no me pongan un compromiso. No, le he hecho un vistazo para ver la calidad de las fotos. ¿No? Porque le puedo mostrar, si no... ¡Ah, mirá vos! No, ese es Campanella, ese es Campanella. Ah, con razón. No, esta es de Esther, ¿eh? No está con Campanella, esta es... No. Bueno, entonces bueno. Sí. Bueno, señor. 5 estrellas, ¿no? Sí, 5 estrellas. Sí, claro. 5 estrellas. Por lo menos 5 estrellas. Y bueno, sí, señor. Bien, discúlpeme. El baño, ya que es 5 estrellas, naturalmente es privado. El baño es más grande que la habitación. Porque ¿Por acá qué? Le damos ¿Porque el baño es grande o porque la habitación es chica? Discúlpeme que sea suspicaz. Acá le damos importancia al baño. Nosotros construimos primero... El baño. Todos los baños del hotel. Todos los baños. Baño, claro. baño. Y después los agujeros que le quedaron... Hicieron las habitaciones. Metimos los colchones. Mire, yo fui a un hotel justamente hace poco y no tenían hotel privado. No se les había ocurrido. Baño privado. Baño privado. Y hotel privado tampoco, ¿no? Sí. no se les había pasado por la cabeza que la privacidad podía ser algo deseable. Y sí, en un hotel. Y no, les pareció que la gente iba a encontrar una manera de relacionarse, así como van al lobby a tomar el té, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¡Qué rico se corre! ¿Cómo le va, señora? ¿Cómo le fue ayer en las termas? Ah, no, está un poco escaldadita y así. Sí. Y bueno, del mismo modo, en la cola para el baño, la gente que hizo este hotel pensó que se iba a confraternizar. Pero ¿cómo no? Bueno, parece que se está demorando mucho el ingeniero. Bueno, ¿eh? Señor. ¿Qué le parece si le hacemos palmas? ¿Cómo le va a hacer palmas? Señor, está demorado el ingeniero. El ingeniero dentro del baño oye que le hacen palmas y se da un poco de prisa. Miren, no sé cómo no tomaron ejemplos de otros hoteles. Porque no hay hoteles todos con baño compartido, así por todo. No, imagínense, este es el único de baño compartido que hay prácticamente en toda la región. Sí, pero son 320 habitaciones, con un baño. Un baño solo, es un poquito... Mucha gente va al restaurante de la esquina. Es una parrilla que no es gran cosa, pero piden una pavadita y dicen, permiso, voy al baño. Sí, y se bañan ahí mismo. Pero no puede ser, eso lo tendría que haber pensado. Nosotros al revés, tenemos todo baño. Todo bueno, baño. Entonces me voy a quedar con mi señora esposa. Bueno, muy bien. ¿Qué me señaló? O sea, a mí no le pregunté nada. Dijimos que el mismo secreto que le guardó a Esther Boris, sí, me lo tiene que guardar a mí. Misma privacidad quiero, ¿eh? Esto sí, porque, mire, cuidado que esto es un secreto. Esto es reserva total. Bueno, mire, yo vengo con una persona que no es mi señora esposa, sino, vamos a decirlo con todas las letras, un amante. Bueno, señor. Un amante. ¿Está claro? Yo no escuché nada. Es de la reserva. Entonces, total. Imagínese, no le puede comentar a cualquiera. No. Mire que el de acá al lado vino con la amante, qué sé yo. No. A mí me gustaría que no. Que no. No, está bien, señor. Si usted, nosotros no nos reservamos. Usted venga con su amante, o si su esposa también vino con un amante, que es algo que yo mi no esposa, le voy a andar comentando. ¿Cómo se atreve? No, digo, no. Lávese la boca. No le voy antes a decir. De hablar de mi esposa, ¿cómo se atreve a decir que mi esposa vino o podría venir? Digo, es reservado. O se le hubiera pasado por la cabeza venir con un amante. Ella, si va con un amante, va a otro hotel, en principio. No, bueno. Esa es una cosa que ya la tenemos elaborada. Está bien, yo digo. Si se diera el hipotético caso de que su señora... ¿Cómo le gustaría a usted, hubiera venido la semana pasada, del martes al viernes, a refocilarse con su contador aquí en este hotel... Ajá. ¿Fotos? Reserva total. 700 una, pesos. Deje, muéstreme una para ver... 700 pesos. Bueno, sí lo sé. Ah, no, cárguemelo a la habitación. Bueno. Con la de Esther Gómez. A ver. Fíjese. Ajá. Mire, parece mentira. Y mire, le voy a mostrar esta también, ¿eh? No, pero esta no es mi esposa ahora que me fijo. No, señor, pero... No, este es el equipo... No. Esta. Acá. Esta, sí. Fíjese. Bueno. ¿Qué, señor? Muy bien. Bueno, hágame dos de estas. ¿Pero cómo le voy a hacer? Yo no le hago. Nosotros tenemos absoluta reserva de lo que sucede aquí. Esto no puede salir de acá. ¿Y qué otra? Si quiere algún entretenimiento, porque imagínese, meta a calentarme con agua, el segundo día. No, bueno. Acá se me arrugan los dedos de las patas, todo. A la tardecita se arma el bingo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Todos sentados sobre lo calientito? Todos, ya están todos pasados por el por el primer hervor, digamos. Ajá. Y vienen y hacen el bingo. Bingo, entonces cantamos 28-28. Ah, lo... 31. Lo analizan. 3-1. Claro, está muy bien eso para que no haya dudas. No, porque preguntan después, ¿salió el 38? ¿Dijo 38? No, eso yo no lo admito. Señora, tiene que escuchar bien cuando le cantan los números. Así no van a interrumpir a cada rato. Claro. No, ¿ya que vengo acá? ¿Pagar un hotel 5 estrellas para jugar al bingo? No, bueno. Bueno, para jugar al bingo. Sí. Pero déjeme jugar, señora. No, ¿usted qué es, el marido? No, me vengas a empujar a mi compadrito. No. Que además te estás anotando todos los números que no salieron para ver si zarpan. No. Gritás bingo, bingo y yo tiro toda la ficha a cualquier lado y después no era bingo. No era. Eso hace, ¿sabe qué? Esther Goris hace eso. ¿Qué? Canta bingo al segundo número y digo, no puede ser. Porque no puede ser. Ay, dice qué. Ya lo tengo. A las mujeres nos reprimen. No nos dejan cantar bingo cuando queremos. No, porque Esther todavía... No me toques. No cantamos. No le estoy tocando. Bueno, mejor así. No puede ser, por dos números el cartón tiene un montón de números. O sea, el segundo canta, Esther dice bingo, bingo, ¿no? Ajá. Nos tenemos que organizar. ¿Y qué otras cosas hay? Mesa de pool. A mí me gustan mucho las mesas de pool. ¿Sí, el pool? No, sí, de pool, bueno, se podría decir. No, se podría decir, no, es de pool. Sí, usted acá tiene, es canilla, eso es gratis, ¿eh? Es gratis. Está incluido. Entonces, discúlpeme, me voy a jugar a la mesa de pool todo el día. Sí, tiene que sacar número porque está... ¿Cómo sacar número? Es como el baño. El baño... acá no era donde había... Acá es todo baño, es cierto. Bien, bueno... ¿El desayuno usted va a bajar a qué hora? ¿A qué hora es? Es de 7 a 7 y media el desayuno. Ah, medio amontonadito, ¿no? Sí. Pero lo hacemos temprano por si la gente tiene que salir temprano. Ajá. No, yo no tengo que salir temprano, justamente. Ay, qué pena. Bueno, pero es 7 y media. ¿Por qué me voy a levantar temprano? ¿Para acostarme de nuevo? Hay que estar loco, ¿eh? Para bajar a desayunar y después subir y acostarse de nuevo. ¿Quién puede hacer una vida así? Bueno, usted haga como quiera. Nosotros damos de 7 a 7 y media. ¿Quién no vio a integrantes de nuestro equipo bajar a desayunar en los hoteles? Con el ceño fruncido, los ojos inyectados de odio, y comer en silencio. Por suerte no lo veo porque no bajo a desayunar, pero me cuenta. Después el tipo se vuelve, sí, con la montura ladeada, vuelve a su pieza y se acuesta a dormir. Y no baja hasta las 2 de la tarde, sí, y todo. Sí, sí. No, por suerte no veo ese espectáculo. Bueno, muy bien, yo voy a reservar entonces una habitación. Le digo, ¿le incluye el desayuno? Le incluye café con leche y media luna. No, tiene que incluir todo, señor, el desayuno americano. Que usted va por todas las mesas y va agarrando, de pura angurria nomás, sí. Va agarrando lo que hay, cosas que usted no comió en su perra vida, pero que las mete ahí y se las agarra. ¿Qué será esto? Más sí, yo me lo agarro. Y dice, un melón, oh, melón, con lo que como yo melón en el desayuno, en la vida. Pero nunca. Pero dame un pedazo de melón que es gratis. Y están todas las viejas con los ojos inyectados en sangre y en codicia. Miren, encargado sí. Así con mirá lo que hay, dice. La vieja hace la cola. 7:45 está haciendo la cola, está sí. Cerrado todo. Me dice 39 tostadas, me dice. Una atrás de la otra. ¿Le va a subir el colesterol, señora? Sí, no me importa. ¿Le pone no manteca? Anda, trae más. Que son 11, son 10:50 y ya te van a cerrar. Toda esa manteca le va a hacer mal, no puede estar untando... ¡Lay! ¡No tiene lay! Se la comieron todas, señora, ya la manteca no queda nada. Hay que ir temprano. Buenas tardes, sí, buenas tardes. No, yo voy siempre a las 5:45 sí. Y me pongo ahí a hacer la cola. Y a veces entro yo sola. ¿Porque no hay nadie o por...? No, porque no hay nadie, hasta ahora no hay nadie. Entro sola, agarro todo, meto el dedo en los lugares... Agujereo los flanes. No, bueno. Hay cosas que hay solamente de 6 a 6 y 10. Después no hay más. Claro, no sé, nunca cuénteme cuáles son porque jamás fui a saber. No, sí, qué sé yo. Bola de fraile bien caliente. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Vale. Íbamos a un hotel nosotros. En un lugar. Que se llama Oviedo. Entonces. ¿El hotel o el lugar? El lugar. Y descubrimos que había unas bolas de fraile muy ricas. Pero solamente muy temprano. Entonces había que ir muy temprano. Hasta que yo tuve la idea de conversar a la tipa. Claro, teneme una preparada. Hablé a una de las tipas y dije, mire, aquí hay un problema. Nosotros nos levantamos tarde. De las bolas de fraile que le gustan al señor, no hay. Me dice, yo para todas partes, ¿no? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué? Para que no estuviera Esther Goris. Sí. Y dijo, mire, yo lo voy a reservar para usted. ¿Y le guardó las bolas? Me guardaba las bolas. Tanto es así que yo llegaba a último momento al comedor y le hacía el clásico gesto de dónde tenés guardado. Claro, sí. Universal. Sí. Y la tipa lo sacaba, me las entregaba, haciendo así. Y a veces otros parroquianos decían, ¡ay, yo quiero, justo yo quería quiero esas bolas! ¿Vio? ¡Ay, no! Dice, justo le di las últimas al señor. Ah, bolas tiene, bolas quiere. Claro. Es así, uno mira lo bolas ajeno. Bolas veo, bolas quiero. Sí. Es usted, señora, le dijo una vez. Sí, sí, mira lo ajeno y tiene que dar plata. ¿Se paga? ¿Cuándo se paga? ¿Le tengo que dejar una tarjeta? Usted me deja una tarjeta de crédito como caución, por si se va. ¿Cómo por si me voy? No, digo por ¿qué si le hace pensar que me voy a ir? No, digo, que vine acá para irme sin pagar, señor. Digo, si se olvida. Si se olvida, nosotros igual se lo cargamos toda la tarjeta de crédito. ¿Y si se olvida, ustedes me correrían para alcanzarme con la tarjeta? No, porque no perdemos las formas nosotros. Ah. Después le mandamos a nuestros abogados. Mm. Pero nunca perdemos la compostura. Ah. Bueno, listo. Deme, ¿cuál es la habitación de Estergoris? Porque a mí me gustaría ocuparla de al lado. Sí. Por si surge alguna conversación casual. Por ejemplo, yo siento ruido al lado, sabiendo que es Estergoris. Sí. Yo por ahí siento ruido de gente galopando con él. ¿Pero por qué va a galopar la no sé, gente? Por un ejemplo cualquiera. Usted siente. Entonces va y le toca el timbre. Y dice, perdón, sin hacerse como que la reconoce, ¿no? No, claro. Sale Estergoris ahí medio desnuda. ¿Por qué está desnuda? Porque está en la habitación, que quiere que esté vestida de qué. No, bueno, sí, siempre está vestida. Bien. Con entonces, un sombrero. Sale, yo también voy un poco en calzoncillo, y digo, perdón, por casualidad, aquí están galopando. Y me dice, podría decir. Bueno, de todos modos, Esther no quiere tener habitaciones aledañas ocupadas. Ella contrata toda la suya y el resto para que estén vacías. ¿Por qué? No entiendo. Porque es una estrella y tiene ese capricho. Quiere poder galopar sin que nadie se lo enrostre. Nosotros aquí atendemos a celebridades, las cuales guardamos la más absoluta reserva. Ah, sí, sí. Así que, bueno, cada uno viene. Brad Pitt nos dice, quiero todo el piso cuarto para mí. Sí, sí. Bueno, hay actores verdaderamente grandes que toman este hotel y 6 hoteles aledaños también. ¿Enteros? Sí, enteros, enteros. Son gente que hace 20 años que no ve a una persona. Sí, porque hay una zona de exclusión. Sí, claro. Que se marca. Como veo que ahora va Obama a Bariloche, el presidente de Estados Unidos. Ah, sí, sí. Y hay toda una zona buenas de exclusión. Buenas tardes, señor. Sí, le voy a pedir que llene esta fichita, por favor. No, ¿cómo no le puede pedir? Pone nombre, dirección, profesión. ¿Qué el presidente de Estados Unidos? Ah, ocupación, por un rato, ya, claro. Dentro de poco. Bien, ¿y qué? ¿No puede ir al lado yo para golpearle la puerta? No puede ir al mismo hotel. Me golpeó la puerta a las 3 de la mañana, disculpe, le digo, pero es la única hora de encontrarlo usted tranquilo para hablar. ¿Usted le parece lo que está haciendo? ¿Pero cómo le parece lo que está haciendo con los países, señor? ¿Cómo le va a hablar así? Ah, ¿qué? ¿No le gusta esta conversación? ¿Pero cómo va a tener una conversación así? ¿Y a qué hora quiere que tenga una conversación? Usted está siempre con el embajador de acá, el ministro de allá, el de la estación de servicio, con todo. Usted no puede estar en este lugar, en este piso. No sé cómo falló la seguridad y llegó hasta este sitio. ¿Qué? ¿La está cuidando usted, señor Obama? Yo soy el señor Obama. Sí, sí, ya sé que es usted. Me invitó Esther. Ajá. Y vine aquí. Bueno, ¿y le parece lo que está haciendo? ¿Esther Goris? No. No, lo que está haciendo Estergoris está bien. Digo, al pueblo. Mire, yo no le voy a dar explicaciones a usted de las cosas que hago que o que dejo de hacer en mi país. En mi country. Pero lo que es nosotros, no, señor. Bueno, no ¿cómo sé. Es? Mire, ahora estamos con otro asunto. Parece mentira. ¿Qué cosa? No sé, pero mi padre siempre dice eso cuando habla de usted. Bueno, mire, lo voy a tener que dejar. ¿Vio que bien hablo castellano? Sí. Lo voy a tener que dejar por... No crea, tampoco. Más o menos. Porque me llama Esther. Y somos muy muy buenos amigos. Bueno, señor Obama, lo único que le quiero decir, terminen con todas las guerras de este mundo. ¿Usted es extraterrestre? Sí. Se lo digo como extraterrestre. terminen con todas las guerras, con todo el odio, mayormente. Porque mire que si no, nosotros también... ¿Qué? O sea, nos vamos a enojar, ¿no? Ah, mira cómo tiembla. Y en cuanto a Esther Goris, mis respetos. Bueno, muchas gracias. Y listo. Bueno, ¿en algún otro país que usted va a reventar próximamente? No, ¿no? No, señor, por favor. Bueno. Estamos de vacaciones acá. Ah, bueno, qué suerte. Vinimos una buena época para el mundo. Sí, vinimos a descansar. Bueno, que lo pase bien, señor. Permiso, me voy a retirar. Bueno, muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós. Que ande bien. Estuve con Obama, un crack, el tipo. Me explicó cómo funcionaba todo el mundo. Me dijo, acá lo que hay son los negocios, me dijo. ¿Le dijo eso? Pero... Así. Los negocios. Usted cuando piensa en política, negocios. Todo negocio. Todo negocio. Pero... Además, acá dice el tipo, no existen radicales, ni peronistas, ni demócratas, ni nada. Son todos los negocios, me hace el tipo. Y escupió de costado. Pero no la escupé, señor. Era decir que está chido. Y justo se asomó Esther Goris, que estaba adentro. Sí. ¿Y le daba la razón? ¿Qué pasa, Vara? Le dijo. Barack le dice por el nombre. ¿Se llama así? Sí, sí. No sé si le dicen Barack. Un momento, dice, ya voy, estoy acá con una persona. Y siguió haciéndome así. Ah, bueno, no, la verdad, no sé cómo llegó hasta él, porque en general la gente de seguridad no los deja pasar a nadie. No, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, lo felicito que tenga ese contacto. La verdad, una persona, ojalá todos los presidentes de los Estados Unidos fueran así. Digo, más que nada mirando a los otros, ¿no? Claro. Y bueno, ya está. Bueno. Bueno, ¿a qué hora le tengo que entregar la pieza? ¿Ya es la hora del check-out? Ya es la hora del check-out. Pasó muy rápido todo. 12:20 de la noche el check-out. Sí. Es muy temprano. Es un poco tempranito, pero ya si esperan unas 7 horas empieza el desayuno en un rato. Bueno, sí lo sé. Aquí está la tarjeta. Muy bien. Igual ya se la había dejado en caución. Sí. Así que bueno, le cargo los consumos directamente a la tarjeta. Sí, los consumos tengo 6 almohadas. Sí. 6 almohadas tiene de consumo. Sí, me las afané. ¿Qué quiere que le haga? Bueno, pero no las tiene que declarar eso. ¿Cómo? Bueno, no importa. Pero le voy a incluir el próximo número musical. Acá viene un trío. ¿Un trío? ¿Canta aquí en este hotel? Sí, señor. Actúa en este hotel exclusivo. Ah, entonces me voy a quedar aquí. ¿Me puedo sentar aquí al lado de Esther Goris? Esther Goris, y es el show para Esther Goris y el presidente Obama. El trío sin nombre, en un rato me siento atrás del presidente. No, pero no haga cosas así. Mr. President. No. No se señale. No se señale para que recuerde el tipo. Ya y menos por radio. No, y mucho menos menos por radio. Vamos a hacer una pausa y luego volvemos con el presidente Obama, con Esther Goris. Yes. Y con el trío sin nombre. Permiso. Everybody.